Eso era pues Masters at Work. Vaya, vaya que eran los maestros al trabajo, Masters at Work. Eran nada más y nada menos que Luis Vega y Kenny Dob González, este dúo dinámico que nos produjo esta joya de los años 90. Luis Vega, a no confundir con otro Vega, pero con B grande este que se llamaba Lu Vega. ¿Te acuerdas de Lu Vega? Sí, claro, no? Claro, el del Mambo número 5 fue tan famoso hace unos años. Y ese, pero ese Lu Vega era alemán, de origen alemán. Este es neoyorquino, Luis Vega. ¿Cómo sintió usted allá las turbulencias, Severina, en la pieza del motor? Pues yo ya ni estoy intentando salir, estoy aquí gozándome estas canciones y pues echaba la pena y pues, como decía Rubén Blades en alguna canción, que cuando con lo del final del mundo, pues qué más se pone uno a hacer, bailar, y eso es lo que estoy haciendo siguiendo el ejemplo. Sí, óigame. De la final del mundo. Sí, óigame, ¿y Lady Zunga fue que se durmió o qué? No, no, no, está aquí en este momento. Ah, pues espérate que se me fue la pena. No, Lady Zunga está un poquitico entregada a la pena y como desmotivada, entonces no me está acompañando, pero aquí anda ella aquí dándole fuerte y oyendo la programación que vos nos estás dejando descubrir. Estos sonidos híbridos de cumbia colombiana que está haciendo metástasis por el mundo. Sí, señor. ¿Con qué nos va a sorprender? Pues vengámonos para Colombia, que hemos pasado con la chalupa por Colombia, precisamente por Bogotá, con una agrupación que particularmente me gusta, con un sonido fresco, un algo de ridículo que me fascina y con algo de absurdo también. Una agrupación que vos personalmente me dejaste descubrir con un disco que me prestaste, se llama Papaya República. Papaya República en su volumen 1, creo que se quedaron en el volumen 1, no hemos podido ver el volumen 2. Y bueno, Papaya República son un grupo de amigos, básicamente Juan Pablo Valencia y Mauricio Batori Pardo, que son los hombres fuertes de la producción y la conceptualización, pero también están Diego Magaldi, Luis Cáceres, Richie Arnedo y Marco Fajardo. Un combo bien afincado, bien sabroso, bien papayerístico, porque es una papayera punquera, gozosa, medio payasesca y muy, muy tropical. Y pues nos ofrecen un tema que me gusta mucho, es una cover de nada más y nada menos que este gran bolerazo. Pues no sé si será un bolero, pero al menos es un gran tema de como para cortarse las venas. Hola, Soledad. Así que vamos a escuchar entonces a Papaya Republic de su álbum Papaya Republic Volumen 1. ¿De qué año es que es este disco, Severina? Este es del 2010. Del año 2010. Vamos a escuchar Hola Soledad en su versión bolerazo a cargo de estos monstruos de Bogotá. ¡Vámonos! Anoche usted fue la alegría de la fiesta. Hola Soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola Soledad, esta noche te esperaba, pero no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido, porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, Soledad, yo soy tu amigo, ven, ven que vamos a charlar. Hola Soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, Soledad, yo soy tu amigo, ven, ven que vamos a charlar. Hola, Soledad, esta noche te esperaba, pero no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola, Soledad, hola, Soledad, hola, Soledad. Afronautas. Bueno, eso era Papaya Republic con esta versión revisitada del bolerazo Hola Soledad. Y con ese temazo espero que nadie se haya cortado las venas de nuestros queridos oyentes. Yo por lo menos ya lo estoy escuchando porque ya me quedé solo en este cuarto forrado en plomo de la chalupa. Y Hola Soledad, ese mismo disco, Papaya Republic, volumen 1, aprovecho y le mando un saludo bien grande a un DJ que se llama Galletas Calientes. Galletas Calientes que remezcló de este mismo disco de Papaya República el disco Culo e Vaina Hop, un buen remix que sacó en vinilo. Ahí va pues un afro saludo para Galletas Calientes. Un afro saludo para Galletas Calientes y aprovechamos también para saludar a DJ Dimoe, que es un amigo grande de esta chalupa intergaláctica. Y también vamos a saludar a un amigo que se llama El Peludo de Adelante. Él sabe quién es, El Peludo de Adelante, con quien estuve compartiendo yo en estos días en un guateque muy sabroso donde escuchamos muy buena música. Un saludo entonces para El Peludo de Adelante, para Galletas Calientes, y yo me voy a ir con una cosa bien, bien, bien sabrosa. Vamos a tomar rumbo hacia Nueva Orleans para escuchar una banda nacida en el año 2006. Ninguno de sus integrantes tiene raíces latinas. Son todos gringos. Son todos unos tipos que poco tienen que ver con la música latina, más con el jazz, con el blues, pero que se caracterizan porque son puro boogaloo y Latin Soul. Son de estas bandas que han retomado con muchísimo compromiso este renacimiento que celebramos aquí desde la Chalupa Intergaláctica de estos ritmos. El boogaloo, el Latin Soul, el chingaling y todo esto que nos encanta en la Chalupa Intergaláctica Retrosabor 21. Han sido reconocidos 3 años como la mejor banda latina de Nueva Orleans. Y toman su nombre, usted que me preguntaba hace poco que por qué se llaman los Po'Boycitos. Resulta que en Nueva Orleans, me documenté yo, hay un sándwich que es muy característico de allá que se llama el Poor Boy. No sé cómo será ese sándwich, el Poor Boy, pero debe ser un sándwich muy sabroso para ponerle un nombre a una banda. Y entonces ellos, el Poor Boy, esta palabra la mezclaron con la palabra pobrecito. Y entonces dio como resultado el Poor Boycitos, que es el nombre de la banda. Han grabado desde el año 2008 3 álbumes. En el año 2008 grabaron New Orleans Latin Soul. En el año 2010 grabaron otro álbum que se llama Brand New Dance. Y en el año 2012 lanzaron su último disco que se llama Hasta. Estamos a la espera de que nos llegue esta producción aquí a la cabina de la Chalupa Intergaláctica Retrosabor 21. Pero por el momento vamos a escuchar un tema de su álbum Brand New Dance del año 2010 que se llama New Breed y que nos gusta demasiado. Así que vamos a disfrutarlo. Severina, téngase fino, le repito que no se vaya a despertar Lady Zunga, que ya se le durmió. Y apúrele, satélite, vámonos. Sorprendente por su maniobrabilidad. There's a new breed going around, they're cooking. They all hail from Harlem Town. anys 60 eren els anys de la música. Bueno, mi estimado gánster, aquí solo me queda tararear lo que dijeran en los años 90 los amigos de los Mamán, que tú te vas por encima del nivel. Hombre, ¿qué? Siempre tratando de traer cosas novedosas y bueno, aprovechando la licencia que nos dan aquí en Latina Estéreo para que presentemos estas músicas que realmente no se mueven en otros medios, sino que están un poco olvidadas o un poco subterráneas para la mayoría del público. Y bueno, eso eran los Po'Boycitos, recomendadísimos. Ya saben que sacaron un álbum en el año 2012 que se llama Hasta, para que lo busquen, para que lo compren en iTunes, en Amazon, donde ustedes quieran. Y bueno, usted desde allá de la pieza del motor, ¿qué nos va a presentar, Severina? Pero después de los Po'Boycitos, quedémonos en Estados Unidos. Estos muchachos eran de New Orleans. Vamos más para arriba, más para el norte. Quizás lo digo porque no estoy muy seguro. Este grupo que vamos a presentar ahora se llama La Charanga Chicago. Solo tienen un disco, un proyecto un poquito oscuro del año 77. Charanga Chicago, del álbum del mismo nombre, Charanga Chicago. Un proyecto bien interesante y que tiene una mezcla muy perfecta entre canciones típicas, lo que llamamos música típica, música tradicional, y éxitos pop de los 70. Vámonos con una canción de Stevie Wonder que se llama Isn't She Lovely, que fue un éxito en su momento y que estos amigos de la Charanga Chicago nos presentan en formato charanga, bien flautoso. Y nada más y nada menos que unos solitos de Mauricio Smith, amigo afronáutico. Un monstruo. Y por aquí también estuvo nada más y nada menos que Eddie Drennan, otro flautista setentero y bien sabroso. O sea que vámonos entonces, tomemos un rumbo a Chicago en la chalupa intergaláctica Retrosador 21 para escuchar la charanga Chicago y este tema, Isn't She Lovely. ¡Vámonos! Todo es posible en el reinado de la mente. Thank you. Pues bueno, eso era nada más y nada menos que la charanga Chicago. Cosas sabrosas ha traído usted el día de hoy, Severina. Uy, sí, usted se vino también recargado. Claro, como cosas... está recargada la chalupa en esta segunda temporada y vienen cosas mejores para que estén siempre al pie del cañón con la chalupa intergaláctica Retrosador 21. Y aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Afronautas Latina Estéreo. Nos visiten en nuestro blog. Ya tenemos casi 40,000 visitas en el blog, Severina, ¿cómo le parece? Uy, ya estamos No estamos en las grandes ligas, pero sí estamos ya con un... Hemos alcanzado un reconocimiento entre los blogueros de música en internet. Y bueno, recuerde la dirección afronautaslatinaestereo.blogspot.com. Nuestro correo electrónico para que llame a poner sus quejas, reclamos, felicitaciones, sugerencias, todo lo que se le ocurra, afronautas@latinaestereo.com. Y bueno, Severina, esa era la charanga Chicago. Bueno, ¿cómo? Rememorando esos 70. Sí, señor. Bien. Rememorando los 70. Preocupado, sigo preocupado, usted haya encerrado en la pieza del motor, hermano, el intercom. Gracias a la tecnología, pues, nos permite comunicarnos. Y bueno, yo le cuento que ya para terminar mis intervenciones musicales por el día de hoy, quiero traer una banda que es bien especial. Dentro de lo que se ha denominado salsa hipster, en la que podríamos incluir a la 33, podríamos incluir a la Williamsburg Salsa Orchestra que tuvimos también en la primera temporada, hay una orquesta de Puerto Rico que nació en el año 2008 y esto fue una reunión de rockeros a los que les dio por tocar salsa. Esto en los últimos tiempos es como una historia que se repite con frecuencia, rockeros tocando salsa, y este es el caso de la Orquesta El Macabeo. ¿Ha escuchado usted la Orquesta El Macabeo, Severina? Sí, la he escuchado, siempre me he preguntado por qué se llaman El Macabeo, es una cosa bien compleja ese nombre del Macabeo. Sí, yo no he dado tampoco con la razón de este nombre. Lo curioso es que el Macabeo en francés, Macabe, es un muerto, es una palabra, algo de la calle para decir un chulo, un muñeco. Yo creo que tiene que ver con eso, porque ellos pues de todas maneras son una banda muy underground. ¿Y cómo le parece que ellos estuvieron tocando? Hicieron un concierto memorable en la isla de Puerto Rico con la orquesta, o con lo que daba de la orquesta Narváez. Sí, eso sí, me desayuno. Bueno, para que vea. La Orquesta El Macabeo ha grabado 3 discos. Como les dije, surgió en el año 2008 y en el año 2010 grabaron su primer álbum titulado Salsa Macabra. En el año 2011, más siguiendo también con esta línea, grabaron otro álbum llamado El Entierro. Entonces, para que vea que esto sí nos va dirigiendo como que ese nombre que usted nos está, la explicación del nombre que usted nos está dando, la que defina realmente cuál es, por qué la orquesta se llama así. E incluso el primer video que yo vi de ellos es con un muerto, es con una, que salen como con un bulto, ¿no? Sí, con un bulto, con un macabeo. Macabeo. Sí. Y en el año 2012, ¿cómo le parece que fueron descubiertos? No pues en el año 2012, pero sí antes, fueron descubiertos por este sello español que tanto nos gusta, que es Vampy Soul. Así que en 2012, Vampy Soul grabó una recopilación de sus dos primeros discos, Salsa Macabra y El Entierro, e incluyeron un tema nuevo, que en este momento no recuerdo el nombre, pero que bueno, les recomiendo que busquen la videografía de la Orquesta El Macabeo, porque además tienen unos videos bien, bien, bien, bien interesantes. Vamos a escuchar de su álbum El Entierro del año 2011, un tema que también en especial me gusta mucho. Tiene ese sabor de la salsa brava que caracteriza tanto el sonido de Latina Estéreo, pero con ese ingrediente moderno, refrescado por esa interpretación de la Orquesta El Macabeo. Y el tema se llama Cogiendo Pon. Así que los dejamos a su consideración con la Orquesta El Macabeo y este tema del año 2011 de su álbum El Entierro, Cogiendo Pon. Y téngase fino, Severina, porque esto sí va a hacer turbulencia de la buena aquí en la chalupa intergaláctica Retrosador 21. La discoteca de la gente joven. Afronautas.